Según el periódico surcoreano Dongha-ilbo, Kim Ung-jin, coreano residente en Estados Unidos y ex jefe del Instituto de Genome de la Universidad Politécnica de California Norteamericana, publicó en Internet un artículo de elogio al presidente Kim Il-sung, el que produce una gran sensación. Desde el año 2014, él insertó sus trabajos como «De verdad, el presidente Kim Il-sung es el gran líder, nadie es igual que él» y «El sistema del norte es el mejor». Por otra parte, Ri Chun-mu, presidente de la Asociación de la Región de Este de los Coreanos en Estados Unidos, publicó hace poco en el periódico digital Minjok Tongsin su obra que adora la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria.